Bueno, un saludo a Radio 8 de Octubre, de acá desde Colombia, del Departamento del Cauca, el proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, un saludito para ellos, un abrazo, que ahí estamos en pie de lucha. Quisiéramos poder compartir mucho más, que nos visiten, poderlos visitar, pero ya sabemos, ¿no? Toda esta cuestión que hay ahora. Pero bueno, algún día será. A todos y a todas, un abrazo. Porque la tierra no se vende, se cuida y se defiende. Proceso de liberación de la Madre Tierra. Bueno, estamos en Radio 8 de Octubre, ya regresamos. Fue bien rápido este cortecito que hicimos, María. Estamos en Radio 8 de Octubre, arrancamos esta segunda hora, segunda hora de programa. Son las 9 de la mañana para quienes nos escuchan en este programa en vivo de hoy, jueves 11 de julio del 2024. Un saludo bien grande a quienes están en sintonía con nosotras a través de la 101.9 FM de Radio U. Pero también, Vero, queremos enviarle un saludo bien grande a la gente que nos escucha en las diferentes retransmisiones. En la primera hora no les saludamos porque estábamos corriendo con el tiempo, pero queremos aprovechar para saludarles a las diferentes retransmisiones, a los diferentes espacios que pues comparten amorosamente y políticamente estas palabras de Radio 8 de Octubre. Empezamos por Honduras. Un saludo grande a la gente que nos escucha a través de las radios comunitarias del COPIN. Un saludo fronterizo. Un saludo hasta la frontera de El Salvador con Honduras. Ahí, pues ahí sabemos que hay bastantes compañeras, compañeros de El COPIN que nos escuchan. Así que un saludo bien grande para toda esa gente que está en la zona fronteriza, pero también a la gente que está pues más cercana a La Esperanza, también un saludo bien grande. También a quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio en Tegucigalpa, pero Un saludo a quienes están también en controles, María, que siempre nos están ahí escuchando. Justamente hace poco nos reportaron compañeras que están en la radio Guarajambala, las dos compañeras que están trabajando en la radio Guarajambala. Un abrazote. Ahí estuvimos hablando de la necesidad de hacer un encuentro de mujeres radialistas. Y pues sí, ahí próximamente Radio Escucha, si hacemos el encuentro de mujeres radialistas con las compañeras de la Guarajambala, les pasamos algunas de las informaciones que compartamos. Un saludo entonces para Claudia y para Lady que está por ahí. También A disonancias. un saludo a Disonancias Radio en Tegucigalpa, también un saludo a la gente de La Voz del Confenía en la Amazonía ecuatoriana. También un saludo para las compañeras, compañeres de el medio lesbofeminista antiespecista y anarquista La Zarzamora, y también un saludo para La Señal del Viento, para Radio Curruf. Un saludo para toda la gente que nos escucha en esos territorios, y un saludo también para los controlistas y las controlistas de esos medios libres que también programan este espacio de Radio 8 de Octubre. También, bueno, no sé, María, si lo dijiste, la 8:70 aquí a las 8 de la noche, en que se ven por amplitud modulada. Entonces, también saludo a quienes nos sintonizan por ahí, a quienes nos programan y a quienes nos escuchan por medio de nuestra página web, radio8deoctubre.org. Sabemos que por ahí, bueno, buena parte de la audiencia también escucha este programa en diferentes geografías del mundo. Entonces, bueno, les recordamos, entren ahí para encontrar este y también programas anteriores y otro tipo de informaciones que a veces subimos por ahí en la página. También está nuestro Instagram, Radio 8 de Octubre Costa Rica, nuestro Facebook, Radio 8 de Octubre Costa Rica también, y nuestro correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com, donde podrían ustedes contactarnos para compartir algunas informaciones o algunas palabras. Bueno, durante la primera hora, María, estuvimos conversando acerca del uso de agrotóxicos en Costa Rica. Y con Henry hablábamos un poco sobre estos estas, no sé ni siquiera cómo llamarles, como trabalenguas que hacen los gobiernos para enredar a las gentes de realmente lo que pasa, lo que no pasa. Y yo creo que este segundo tema que vamos a abordar, María, está un poco relacionado con eso, porque tenemos otro gran artista de los trabalenguas populistas, que es el presidente Nayib Bukele de El Salvador, bien halagado desde este Bukele por muchos de los gobiernos conservadores y de derechas que se están empezando a instalar en el mundo. Y es que este es un tema que también nos tiene pendientes, intentamos a veces abordarlo, ¿verdad?, con el ejemplo específico de cada país. Cuando hablamos con los compañeros de Argentina sobre el ascenso también de Milei, tenemos a Rodrigo Chávez aquí, tenemos a Bukele, pero la verdad es que necesitamos entenderlos como un todo, como una red de gobiernos de ultraderecha que se están empezando a posicionar, y que lo vemos también pues en las Europas, allá en esos territorios que siempre suelen marcar, ¿verdad?, el horizonte de la política oficial en algunas medidas. Y bueno, como la ultraderecha europea también se está posicionando fuerte, y esto significa y repercute inmediatamente en vidas de muchas personas, por ejemplo las personas migrantes que han tenido, por las mismas guerras que Europa provoca en otros territorios, que emigrar a esa porción del mundo. Entonces, bueno, un poco no específico sobre el tema de las ultraderechas, que un día podríamos hablar de eso, hoy hablaremos de Bukele y de algo que nos es muy importante, que es rescatar la palabra de quienes tienen un conocimiento histórico de cómo se entrelazan las políticas. Y en este caso, pues tuvimos el honor de hablar con Mirna Perla, que tiene años de historia política dentro de sí, y nos compartió la semana pasada la historia del Salvador de hace, ¿qué? 5 décadas, tal vez, por ahí, ¿verdad? 80s, 70s, 80s, 90s. Así. Y bueno, en esta ocasión hablamos de otras cosas, María. Así es, Vero, como decíamos en la semana anterior, compartimos la primera parte de la entrevista con Mirna Perla, compañera salvadoreña sobreviviente de diferentes atentados por su militancia política, y ella es abogada y especialista en derechos humanos. La semana anterior, Vero, estuvimos hablando sobre pues esta historia de nuestra Centroamérica de la década de los 70 y 80 que marcaron nuestra región, y donde la movilización política y la organización popular afloraba por todos los rincones con diferentes propuestas para combatir el capitalismo. Con ella también hicimos memoria sobre la brutalidad de la represión y la muerte que sufrieron tantas personas solo por pensar y soñar distinto. Pero también Mirna nos compartió cómo la solidaridad entre pueblos centroamericanos fue vital para sostener la organización. Por eso la memoria colectiva es vital para no repetir los errores del pasado y para reconocer a quienes nos quieren volver a hacer daño. Si quieren escuchar esta primera parte de entrevista, pueden buscarla en radio8deoctubre.org. Así que bueno, vamos a compartirles esta segunda parte. Ahí preguntamos a controles si tenemos el audio listo, nos indican que sí. Y vamos a recordar en un pequeño resumen, tal vez, Mirna nos hila un poco cómo el contexto de El Salvador de los 80s camina rápidamente, camina, evoluciona de diferentes formas hasta ubicarnos al presente. Después de la firma de los acuerdos de paz, Mirna nos cuenta qué pasa con estos acuerdos de paz, cómo se transforman y cómo también el poder político oficial de El Salvador logra enredarlos un poquillo y transformarlos en otra cosa que les hacía sentir mejor. Entonces vamos a escucharla y regresamos. Bueno, es importante decir que después de que se dan los acuerdos de paz, hay todo un esfuerzo por atender no las causas que dieron origen a la guerra, que es precisamente la injusticia social, la represión y el cierre de todos los espacios de las instituciones democráticas que permitirían una convivencia más o menos pacífica en una sociedad como la nuestra. Eso no se dio. Sí se logró, digamos, fortalecer la independencia judicial, el pluralismo ideológico dentro de la Asamblea Legislativa, y se crearon instituciones muy importantes para poder avanzar en el proceso de democratización del país y el respeto a los derechos humanos. Se creó la Policía Nacional Civil, se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se creó un mecanismo diferente para elegir a los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia y además una escuela de capacitación judicial para preparar a los aspirantes a ser jueces y juezas de la República o actualizar y pues cambiarles el cassette a los que ya estaban en la carrera judicial. Pero todo esto incluso se logró pactar dentro de los acuerdos de paz lo que fue la Comisión de la Verdad para poder superar el problema de impunidad que hubo durante la guerra y que dejó en la impunidad a más de 10.000 personas que fueron desaparecidas. Dejó en la impunidad las masacres como la del Sumpul, la del Mozote. Hay más de 700 masacres documentadas en el país donde desde 10, 12 personas que fueron masacradas hasta cientos de personas. La masacre del Mozote, que es la que se ha logrado documentar con experticia de los forenses argentinos, donde se ha constatado que allí a quien mataron fueron niños, incluso en el feto, como fetos, dentro del vientre de su madre. O sea que eso estaba en la impunidad. Y una de las condiciones, bueno, el primer acuerdo de los acuerdos de paz fue el de derechos humanos, que justamente se pacta aquí en San José de Costa Rica. Y luego pues se desarrolla todo un compromiso de respetar los derechos humanos y para eso sí era importante identificar quiénes son los responsables de todas estas barbaries que se dieron en cuanto a la tortura sistemática, las masacres, ¿verdad?, que llegaron a constituir un verdadero genocidio en el país y las ejecuciones individuales, ¿verdad?, selectivas o indiscriminadas, todo tipo de violaciones que se dieron durante la guerra. Entonces se crea la Comisión de la Verdad, esta hace recomendaciones, pero un mes después se da la amnistía. Entonces hemos tenido ese gran fracaso, como es tratar de borrar la memoria histórica, hacer un borrón y cuenta nueva. Según la derecha, no ver para atrás era la forma como deberíamos de proyectarnos hacia la paz. Para nosotros y nosotras, como organismos de derechos humanos, como la izquierda en general, pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Puesto que todos los crímenes fueron perdonados, hasta ahora no hay, digamos, una respuesta del Estado ante las graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Y estamos oyendo a la compañera Mirna Perla. Ella es una compañera salvadoreña, abogada y sobreviviente de diferentes atentados por su militancia política durante la década de los 70, los 80, los 90. Ella, pues la semana pasada, como dijimos, nos compartió una parte histórica del proceso revolucionario de El Salvador. Y ahorita estamos compartiéndole un poco pues la lectura que ella nos da sobre lo que está ocurriendo en El Salvador actualmente. Ahora le preguntamos a Mirna, ¿quién es Nayib Bukele y por qué logró colocarse en El Salvador? En este momento, Nayib Bukele llega porque él es una persona, es hijo de un gran patriota salvadoreño con ascendencia palestina, que es el señor Armando Bukele, que fue un científico y además un político analista con mucha inteligencia, mucha capacidad de análisis, pero mucha valentía. Él, durante la época en que se dan los acuerdos de paz y esos días posteriores, hace un aporte muy grande al país con sus intervenciones de análisis político, ¿verdad? De hecho, él sí participó aportando con dinero incluso a programas sociales y a que se dieran, pues se desarrollaran las fuerzas democráticas en el país. El hijo es otra cosa, ¿verdad? Y lamentablemente, a través del padre, ingresa al FMLN, obtiene, digamos, el respaldo popular para ser alcalde de un pequeñísimo pueblo, donde él llega haciendo uso de un mecanismo, digamos, mágico, ofreciendo lo que para él son como soluciones milagrosas ante cosas como, por ejemplo, la educación, ¿verdad? Dice, no, yo no voy a cobrar mi sueldo, lo voy a donar para que estudien los jóvenes, ¿verdad? Para becas. Y dice, voy a hacer una clínica, y de hecho hace la clínica, endeuda a esa alcaldía de tal manera que la deja casi quebrada, ¿verdad? Pero sí hace como programas fantásticos para que vean que es un gran funcionario. La realidad es que este señor ni siquiera llegaba a la alcaldía, ¿verdad? Siempre todo lo manejaba a través de programas en televisión. Usted llegaba ahí a la alcaldía, preguntaba por el alcalde, no estaba, pero sí habían videos donde aparecía él inaugurando la clínica, inaugurando el sistema de becas y haciendo propaganda, ¿verdad? En ese periodo él acuña como una imagen de gran líder y eso lo hace saltar a la alcaldía de San Salvador. El frente pragmáticamente y de una forma irresponsable, el FMLN como partido, lo lleva hacia la alcaldía de San Salvador. Pero a la alcaldía de San Salvador ya él se destaca como un verdadero oportunista que hace a un lado prácticamente al FMLN, hace a un lado a la gente que le ha ayudado para poder obtener esa alcaldía. Recuerdo que el movimiento sindical trabajadores de la alcaldía de San Salvador, que es la capital, ¿verdad?, de nuestro país, se expusieron para poder apoyar la candidatura de Nayib y el frente, pues. Esta gente tenía como una, digamos, contrapartida, el gobierno de Arena, que son escuadroneros, que gente que no le amaga a nadie para matarlo, meterlo preso, torturarlo, y entonces tenían como dirigente de sus turbas para poder reprimir y amenazar a los sindicalistas que apoyaban al FMLN, a Rolando Castro, que es un hombre que incluso se le logró demostrar que él había hecho un robo de todas las tapas de las alcantarillas que eran de hierro, se las robó como un boicot para el gobierno del FMLN, que sí ya lo tenía el gobierno central, el FMLN. Entonces, eso más el asesinato de varias personas dentro de la alcaldía porque se habían opuesto a sus mandatos, ¿verdad? Entonces, pero cuando llegan allí a ser alcalde, lo primero que hace es darle un aumento de salario a este hombre y colocarlo como jefe de parques y jardines, lo cual también le permitía tener como un ejército a su favor de 20 personas que eran trabajadores de la alcaldía. Entonces, desde ahí, él se separa prácticamente de lo que podía ser la política que el FMLN debería de impulsar. A partir de ahí, pues lamentablemente el Frente todavía no lo expulsa, sino que lo mantienen, le toleran todos sus abusos, sus arbitrariedades y la utilización de los recursos de la alcaldía, que ya son mucho mayores que en la alcaldía anterior, para poder promover su imagen, ¿verdad? En ese sentido, contrata gente que le hagan sus videos, incluso trata de utilizar esta figura de armar empresas ad hoc para él ganar las licitaciones y ganarse millonadas como parte de las movidas que le hacía en la alcaldía, ¿no? A contrario censo, él se destaca, yo no cobro el salario, ¿va? Cuando en realidad sí estaba cobrando grandes millonadas, ¿verdad? Incluyendo que él tenía una agencia de publicidad, la cual contrataba con el gobierno central del FMLN con grandes cantidades de dinero, ¿verdad? Pero es decir, todas esas juegos corruptos, el Frente no se los detiene a tiempo. Ya cuando hay un incidente de una manzana que dicen que le tira a la síndica municipal, que era del Frente, una abogada que trató de decirle, no, usted no puede estar usando los recursos públicos a su manera, pues aquí hay leyes y ella como abogada sabía que eso le traería consecuencias a ella y también a la comuna, pues. Entonces ahí el tipo viene y le dice, porque como no le apoya en un proyecto, le tira una manzana y le dice bruja y no sé qué. Ahí sí le hacen un proceso y lo expulsan. Lo expulsan tácticamente, erróneamente, porque el Frente no debió haberlo expulsado, sino que por el contrario, haberlo suspendido, no sacarlo del partido, porque teníamos una normativa que era prohibir los tránsfugas. Usted, si era funcionario de un partido, no se podía pasar a otro partido y candidatearse. Ese fue el error del Frente, y entonces ya él sí, el resto de su gestión como alcalde municipal lo desarrolla como ya un candidato a la presidencia y se va con todo contra el Frente, criticando cosas que tenía razón. Pero esas cosas que le criticaba al Frente, que eran vicios que se venían arrastrando de los gobiernos anteriores y que de alguna manera el Frente no lo superó del todo, en algunos aspectos sí, pero él trató de exagerar las críticas hacia el gobierno del FMLN y obviamente su capacidad como comunicador con sus empresas, sí, le dio mucho, mucho resultado. Entonces él logra meterse como candidato a la presidencia buscando cualquier partido que lo agarrara, ¿verdad? Y así es como ganó. Y gana precisamente ofreciéndole a la gente lo que aspiramos. Queremos un país con gente que de verdad sea capaz en el desarrollo de las funciones públicas, que no haya nepotismo, que no haya corrupción. Ofreció las CICIES como un mecanismo de investigación efectiva de la corrupción. Y cuando estas CICIES que él instaló mediante un convenio con la OEA, investiga la corrupción de los gobiernos anteriores, pero también la corrupción de su gobierno, empezando por el pacto que él hizo con las pandillas, ¿verdad? Entonces, lo cual le trajo como un resultado la efectividad de que con las pandillas pactó que se rebajaran el número de homicidios, aunque lo que se rebajó no fue el número de homicidios, sino que la apariencia, ¿verdad? Porque a la vez que se bajó el número de homicidios, las estadísticas, se incrementó la desaparición forzada. O sea que las pandillas seguían matando gente, pero desaparecían los cadáveres. Entonces así fue como él se remonta en una candidatura presidencial, la cual gana, pero que cuando llega al poder, él se olvida de todos los sectores que lo han apoyado y hace exactamente lo contrario de lo que él decía. Y ahora se ha constituido en un dictador, ¿verdad? Él ha anulado la independencia judicial, anuló la función que le corresponde a la Asamblea Legislativa para aprobar leyes, reformar leyes, y ahora pues todo lo que él ordena de casa presidencial es lo que la Asamblea aprueba. Cualquier iniciativa, incluyendo las leyes que habíamos presentado, los proyectos de ley que se habían presentado anteriormente a que esta asamblea que él ya dirige porque tiene la mayoría de votos, todas esas las han mandado al archivo, incluyendo nuestra ley que habíamos propuesto, la ley de justicia transicional, que tiene a la base el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación moral y material, a las medidas de no repetición de esas violaciones a derechos humanos y la memoria histórica. Todo eso pues se fue al archivo, lo mismo mandó al archivo las leyes de protección al medio ambiente y leyes que pretendían mejorar, digamos, lo que es el proceso laboral y otras leyes. Estamos en Radio 8 de Octubre escuchando por la voz y la palabra de Mirna Perla. ¿Cuál fue este recorrido político? ¿Cuál es la palabra utilitarista, tal vez, que hace... Arribista. Arribista, que hace Nayib Bukele de las diferentes plataformas políticas para hacerse con el poder a punta de engaños? Y falsas promesas también, o promesas que se le llaman populistas, promesas que de pronto pues no vienen a solucionar nada, solo a poner la gente feliz por unos pocos momentos. Entonces, bueno, esto es un poco el camino que hace Bukele, y ya estando en el poder, ahorita vamos a escuchar a Mirna que nos cuente cómo ha logrado mantenerse ahí a partir de también un pacto con las pandillas que ha realizado, pero primero vamos con música, María. Vamos a ir con una musiquita, vamos a escuchar a Adriana Liscano y a Edson Belandía, esta canción que se llama La Guerrillera. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata. Tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento para la cantata. Tenía 10 años y 2 hermanos, tenía mis padres y una casita. Pero una noche llegó la tropa, mató a los 4 y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó. Porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí. Y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada cuando quedé a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribir mera rima, y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, pa' que no digan que nunca les canto esta historia. Que ojalá pa' que se acabe faltará poquito. Que ojalá pa' que se acabe faltará poquito. Yo vivía en el campo, tenía una perra, sembraba mora y andaba a pata. Tenía mi pinta, tenía mi alberca, tenía talento pa' la cantata. Tenía 10 años y 2 hermanos, tenía mis padres y una casita. Pero una noche llegó la tropa, mató a los 4 y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi gente la asesinó. Porque esta tierra era de la patria y el presidente la reclamó. De pura vaina no me mataron porque no vieron que me escondí. Y a la mañana me fui pa'l monte y en la guerrilla me suscribí. Yo me volví guerrillera, fue a la madrugada quedé a la deriva y me fui para el monte. Porque el que solo a sembrar y a regar aprendiera, cuando la guerra lo agarra donde más va y se esconde. Ahora madrugo a las 4 a escribir mera rima. Y esta canción la escribí con un lápiz chiquito, pa' que no digan que nunca les canto esta historia. Que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Que ojalá pa' que se acabe faltara poquito. Estamos en Radio 8 de Octubre y bueno, esta canción era un poco para estirar el cuerpo, estirar las piernas y un poco poner en música la historia de Mirna Perla también, María. Así es, Vero. Vamos a seguir escuchando precisamente a Mirna. Ella, pues como hemos dicho ya varias veces durante este programa, ella es abogada, ella es defensora de los derechos humanos y también fue combatiente y sobreviviente de los tiempos de las guerras acá en Centroamérica. Fue también parte activa de las organizaciones populares que se tejían en aquel entonces. Entonces, pues Mirna tiene una enorme cantidad de conocimientos, de historias, de memoria que son necesarias de rescatar y de, también de compartir, por supuesto. Vamos a oír un poco ahora Mirna hablar sobre estas políticas carcelarias de Bukele que lo han posicionado en casi todo el mundo y lo han convertido en un referente mundial para muchos gobiernos conservadores que están llegando al poder. Pero bueno, para alguien que conoce el sistema y el contexto salvadoreño, Mirna nos explica cuál es la lógica que opera detrás de las políticas carcelarias de Bukele. Bueno, así para sintetizar, a mi juicio, el gobierno de Bukele ahora se está como descarando más y él lo que ha hecho es formar sus brazos armados. Tiene la Fuerza Armada y obviamente tiene el ejército de las pandillas a su favor. El gobierno de Bukele ha impactado positivamente, es muy innegable eso, porque usted en El Salvador ya no tiene esa presión que antes tenía la gente, de que si ponía un pequeño negocio, una pupusería, una tienda, una soda, lo que fuera, ahí llegaba la pandilla y le ponía una renta. Ahora ya eso no existe. Pero eso precisamente está basado en el pacto de Bukele con las pandillas. Él ha pactado con las pandillas muchos aspectos. Como digo, ganó la elección presidencial y luego ganó la mayoría en la Asamblea Legislativa gracias al pacto con las pandillas. Pero él, desde que empezó su gobierno, su periodo que fue legítimo, constitucional, ni tan legítimo porque digo, se basa en el pacto con las pandillas, en el ofrecerle a la gente lo que era la justa aspiración de una sociedad democrática con una universidad. Él decía, va a ser la universidad mejor de toda Centroamérica. Ofreció el oro y el moro, como decimos, a los diferentes sectores. Por ejemplo, al sector de veteranos les ofreció darle $10,000 de indemnización y darles $400 mensuales. Y ellos tenían $100 mensuales de cuota pues para sostenerse, gente que participó o en la guerrilla o en los sectores patrulleros afines al ejército y que obviamente para mí no tenían derecho a tener una pensión. Sin embargo, si no era así, no aprobaba la Asamblea Legislativa con mayoría que ha tenido siempre de la derecha ese pequeño estímulo para los excombatientes. gente que dio su vida realmente porque se superara la dictadura militar. Entonces él llega a ser presidente sin respetar mínimamente lo que fue su propuesta de plan de quinquenio, que lo llamó el Plan Cuscatlán, que fue como una copia de los programas que el gobierno del Frente había ofrecido, eso y más. Pero entonces él hace a un lado su plan de trabajo y empieza a improvisar, ¿verdad? Empieza con la famosa ley donde se reconoce como moneda nacional. Los gobiernos de arena en décadas anteriores dolarizaron nuestra economía. Entonces dice, ahora el dólar es la moneda nacional y el Bitcoin también, ¿verdad? Y invierte en el Bitcoin cantidades millonarias que no ha dado cuenta. De hecho, en los 5 años que terminó el 1 de junio de este año, nunca rindió cuentas de los gastos públicos. Entonces él ha hecho proyectos a la ligera. Una analista política, economista, Julia Evelyn, dice de los caprichitos que se le vienen ocurriendo al niño, ¿verdad? Porque es un hijo de papá, es un incompetente que no tiene ningún mérito académico. Él llegó a la Universidad Centroamericana a hacer un primer ciclo de derecho y no lo pasó. Yo considero que pues él tenía una base muy débil a nivel del bachillerato, de la educación básica, y por eso él no logró ni siquiera llegar a terminar el primer ciclo de la carrera de derecho. Es un incapaz a nivel intelectual, digamos, pero sí es un gran comerciante. Entonces él, lo que es dinero, él todo lo desarrolla sin importarle ni la gente a quien va a afectar, ¿verdad? Él ahora, por ejemplo, ha impulsado con ese régimen de excepción que lo inicia en marzo, el 27 de marzo del 2020, a partir de una crisis que no sé si fue pactada también con las pandillas o fue real, porque él dijo que su plan territorial era efectivo desde el principio porque supuestamente las estadísticas de homicidios bajaron. Entonces él, cuando ha tenido 3 crisis de ese pacto con pandillas, pero esta crisis, que fue la tercera y ha sido como la última visible, en 3 días la pandilla mata a 87 personas. ¿Verdad? Y él dice, ahora vamos, inmediatamente ya tenía preparado ese decreto de excepción, que obviamente después de más de 2 años ya no es una suspensión de garantías excepcional, sino que ya eso es permanente, ¿verdad? Porque nuestra Constitución establece en el artículo 30 que se puede llegar a suspender algunas garantías constitucionales por 30 días durante está vigente ese peligro inminente donde las fuerzas no pueden controlar digamos esa situación extraordinaria que se da. Pero nosotros teníamos todas las herramientas y él las tenía, ¿verdad? De hecho, ese decreto que dice que es declararle la guerra a las pandillas, eso es mentira, porque la jefatura de las pandillas, él no ha capturado a nadie de los jefes pandilleros. Los jefes pandilleros que incluso Estados Unidos pedía en extradición, que son como de 12, 14, 18, algunos de ellos él los ha sacado de la cárcel teniendo pendiente 40 años de condena. Y el caso más emblemático es el del famoso Krupp, que es un pandillero que estaba en la cárcel de máxima seguridad, donde nadie se ha escapado, a él lo saca el jefe de tejido social que él tiene. Eso lo dice en un audio este mismo señor Carlos Manrique, y dice que él les demuestra su fidelidad a la pandilla habiendo sacado al viejo, que es el Krupp, lo sacó de la cárcel, se lo llevó a un apartamento de lujo en San Salvador, donde la novia de él estaba con él, se tomó una foto y esa salió a las redes. Por eso es que supimos que esto ocurrió. Pero luego lo llevan a Guatemala, ahí le dan armas y dinero para que él se vaya. Él va rumbo a Estados Unidos, imaginamos, ¿verdad? Pero a él lo capturan en México las autoridades mexicanas, en connivencia con el FBI, obviamente, ¿verdad? Eso sale a la luz por el periodismo investigativo, al cual él, en lugar, no les ha negado eso, ¿verdad? No han dicho eso, no es cierto. Lo que sí le hace es atacar al mensajero, ¿verdad? Decir, los del Faro están defendiendo a las pandillas, etcétera. Y los persigue. De hecho, el Faro ha tenido que sacar sus oficinas y algunos de sus periodistas porque hay persecución. Incluso hubo toda una detección de que estaban interviniendo todas las máquinas, computadoras del Faro, los teléfonos de todos los miembros del Faro, y también la persecución, la vigilancia en las casas de esta gente. Entonces, eso ha sido así. Él no ha capturado jefes pandilleros, sí ha capturado gente inocente a granel, por cuotas, así se lo han impuesto a los policías, donde han destruido la vida de miles de personas, tanto el que fue a la cárcel, que algunos de ellos han perdido la vida siendo totalmente inocentes, como hay más de 300 personas que han sido contabilizadas directamente por las organizaciones que están defendiendo a los reos inocentes víctimas del régimen, pero ese es un subregistro. Como todo lo que es información pública, él lo ha declarado en reserva. Bueno, también a Mirna, justo con, pues, entre las artimañas que ha utilizado Nayib Bukele entre sus estrategias, cómo realizar pacto con las pandillas, otra de las grandes estrategias políticas que incluso, pues, analistas de esto que le llaman la política formal han hablado es el cómo ha logrado utilizar, manipular o apropiarse de la información, generar un cerco mediático que no permita la generación de criterio y opinión distinta a la que a él le sirve que tengan las personas que viven en El Salvador y en el mundo entero. Y esto, bueno, se lo preguntamos a Mirna específicamente, le preguntamos cómo está la situación en cuanto a la libertad de prensa y de los medios de comunicación en El Salvador. Bueno, y le preguntamos si será posible que existe un cerco mediático manejado por el gobierno sobre las noticias que salen de ese país. Y esto fue lo que Mirna nos contestó. Bueno, existe la persecución en contra de los medios de comunicación. Y eso tiene varios niveles. Por ejemplo, los medios que viven de gran como ingreso que tienen lo que es la fuente de financiamiento que lo viene de parte del gobierno, lo que le dice el gobierno, si ustedes siguen entrevistando gente crítica del gobierno, van para afuera. Y de esa manera o se han cerrado medios o se han cambiado su agenda, ¿verdad? Sí hay persecución contra los periodistas que son críticos, que mantienen su ética como periodistas. Hay persecución contra los medios de estos alternativos, ¿verdad? y ahogamiento financiero o persecución, ¿verdad? Se han creado leyes donde se dice que van a meter presos a los que difundan, por ejemplo, información sobre pandillas, cosa que es un absurdo, pues porque lo que hacen los periodistas es rescatar el fenómeno, qué es lo que está ocurriendo, no es que están a favor de los pandilleros, ¿verdad? Entonces sí hay persecución en contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas, en contra de las organizaciones no gubernamentales que trabajamos para poder proteger, defender derechos, exigir que se respeten los derechos de los sectores que luchamos por la protección al medio ambiente, por los derechos humanos, por el derecho a la libertad, por el derecho a la presunción de inocencia. Entonces, todas estas organizaciones somos víctimas de la persecución del régimen de Bukele. Y bueno, con las palabras de Mirna vamos casi terminando esta primera hora, pero antes de despedirla le pedimos que nos compartiera un mensaje final, una suerte de síntesis de reflexiones acerca del contexto histórico en el que nos encontramos, en el que, bueno, las extremas derechas, como les decíamos, están haciéndose trillo, están empezando a fortificarse en los diferentes países de este continente y de otros continentes también. Y Bukele, pues, es de alguna forma una representación de estos pensamientos, de estas ideas neoliberales y conservadoras al mismo tiempo. Entonces, bueno, y también tristemente autoritarias, a pesar de la historia, de la historia que ha tenido el continente latinoamericano y también en específico de la historia de Centroamérica en torno a las dictaduras. Muchas personas están irresponsablemente hablando de lo bien o lo mucho que se logra avanzar en los países cuando estos son gobernados por una dictadura, incluso aquí en Costa Rica, que somos pues un pueblo bastante desinformado de la historia de los países de Centroamérica y del mundo entero. Muchas veces se ha escuchado gente decir que ojalá que hubiese una dictadura y que las dictaduras son buenas. Les compartimos esto a Mirna y Mirna nos generó una reflexión al respecto que vamos a ir a escuchar para finalizar esta entrevista que duró pues dos programas, María. Así es, Vero. Escuchemos a Mirna. Sí. Bueno, yo lamento mucho que a nivel de la crisis económica que vive el mundo, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, donde precisamente el sistema capitalista ya no es una alternativa porque es un sistema que depreda el medio ambiente, destruye el ser humano y que lógicamente tiene que buscar una forma de gobernar ya no con las reglas de la democracia burguesa, sino imponiendo dictaduras, como la de Nayib Bukele, o permitiendo esa barbarie que se está realizando, el genocidio contra varios pueblos, no solamente el de Palestina, sino que en África ahorita hay varias guerras de dominación, muy claramente impulsada por los gobiernos del primer mundo, entre comillas, ¿verdad? Y ante esa alternativa, el llamado que hago yo a las fuerzas vivas de los pueblos, que no nos dejemos omnivolar por esa fantasía de lo que puede ser la seguridad personal, cuando en realidad la seguridad no solamente es que no nos vayan a asaltar, la seguridad en general es que tengamos un medio ambiente libre de contaminación, que tengamos una seguridad alimentaria y que tengamos libertades, que profundicemos en lo que es la verdadera equidad, el respeto al derecho de las mujeres, de la niñez, de la gente adulta mayor, porque vemos, por ejemplo, en estos eventos como lo que fue la pandemia del COVID-19, donde los gobiernos tratan incluso de destruir y de desentenderse de la responsabilidad que se tiene para con la gente adulta mayor. Debemos de comprender que cuando nos piden que seamos cómplices, tolerantes con la agresión contra un sector, estamos cavando nuestra propia tumba, porque ahora son ellos y mañana somos nosotros, con seguridad. Así ha ocurrido con Bukele. Bukele empezó diciendo que iba a meter presos a los pandilleros, pero en realidad quien metió presos es la gente inocente. Jóvenes trabajadores, pero que viven en zonas pobres. A esa gente es la que metió presa. Y después ha seguido desalojando campesinos, tengan o no tengan recursos. Ha seguido desalojando a las vendedoras de los de las calles, vendedores ambulantes, que cuando pasábamos en las marchas como bloque de resistencia y rebeldía popular, exigiéndole a Nayib que respetara los derechos humanos de los diferentes sectores laborales, campesinos, que se garantizara el derecho al agua para todo el pueblo, nos gritaban, nos agredían, y ahora ellos los han desalojado, ofreciéndoles que si no se van en 3 días, van para la cárcel. Lo mismo que han metido presos a los 5 ambientalistas de Santa Marta, y también después siguieron con los comerciantes que ya tenían locales en el centro de San Salvador. O sea que el tipo este va avanzando de tal manera que para él el pueblo salvadoreño es descartable. Él está ofreciendo una ciudad bonita en apariencia para la gente que llega con dólares. Y esa es la lógica de todas las dictaduras fascistas que se van a implementar. La gente pobre es descartable y la gente pobre somos la mayoría. Así es que debemos de organizarnos para defender la posibilidad de tener un planeta que sobreviva a todas estas barbaries. Es muy importante que las mujeres del mundo reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan vivos. Reafirmemos nuestro derecho a que los ríos sigan libres. Moira Millán, Huichafe Mapuche, referente del Movimiento de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. No solamente los derechos humanos son importantes, el derecho a la vida de todos los elementos, de todas las fuerzas. Nosotros no hablamos ni de elementos vitales ni de recursos. Nosotros hablamos de fuerzas de la vida, porque eso es lo que son, fuerzas de la vida, y la tenemos que salir a defender. Y bueno, ya estamos llegando al final de este espacio de Radio 8 de Octubre. En esta segunda hora estuvimos escuchando a la compañera Mirna Perla. Ella es una mujer salvadoreña, defensora de los derechos humanos y también fue combatiente en tiempos de la Revolución Salvadoreña en la década de los 70, 80 y principios de los 90, y pues siguió muy activa, a pesar de toda la persecución que hubo en su contra, siguió muy activa, y pues ella hoy, en esta parte de la entrevista del día de hoy, nos estuvo compartiendo un poco sobre la realidad y el contexto político salvadoreño. La semana anterior estuvimos compartiendo un poco sobre la historia de esa revolución armada popular en El Salvador, Vero. Así es, María. Bueno, para cerrar estos minutitos que nos quedan, queríamos pues compartirles una información que nos llega desde el sur, desde el cono sur de este continente, justo por unos hechos registrados el 6 de julio, y fue el allanamiento de espacios, pues ya les contaremos bien de lo que corresponde. Nos dicen que la madrugada del sábado 6 de julio, diversos allanamientos se llevaron a cabo en el marco de la investigación por colaboración de artefactos explosivos, perdón, por la colocación de artefactos explosivos. Nuevamente 14 personas fueron detenidas, varios domicilios allanados, entre los que se encuentra Radio Villa Francia y el espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, donde funcionaba el comedor popular Luisa Toledo. La fiscalía se desespera desempolvando viejas tácticas. Han vuelto los allanamientos masivos, los shows mediáticos y la premisa de allanar y detener para investigar. No podemos No pedimos que mejoren los protocolos de justicia, solo develamos la hipocresía y el absurdo del laberinto judicial. Despreciamos el mundo del poder, sus lógicas, entramados y tácticas. En el mismo día que se recuerda la partida física de la entrañable compañera Luisa Toledo, la Fiscalía buscó golpear y disgregar con esta jugada jurídico-policial mediática, pero así como recuerdan nombres, direcciones y antecedentes, olvidan que nuestra fuerza es la solidaridad, olvidan nuestro porfía y osadía, olvidan que no todos somos mercenarios cobardes como ellos. La memoria de la compañera Luisa, su empuje, coraje y solidaridad siguen con vida. Así quedó demostrado en la hermosa jornada que se llevó a cabo esa tarde en el espacio comunitario Pablo Vergara Toledo, como durante la noche, con el pasacalle y su irrupción hermosamente violenta. Solidarizamos con todos los las detenidas del 6 de julio, con el firme llamado a no dejarse intimidar, a extender la complicidad y el apoyo entre compañeros, compañeras, compañeros, fortaleciendo la solidaridad anticarcelaria. Bueno, lo comunican Espacio Fénix, Claustrofobia, Ediciones, Biblioteca Antiautoritaria Sacco y Vanzetti e Individualidades Anárquicas. Esto, Vero, ocurrió en Chile. Este fue un mensaje que nos llegó desde diferentes medios libres de Chile. También se lanzó la declaración de radio, de la declaración Red de Medios Radiales de Gualmapu y la Patagonia frente a este allanamiento de la radio Villa Francia, que es pues una nueva vulneración al derecho a la comunicación. Y desde esta red de medios de la Patagonia pues se están solidarizando con estos allanamientos. Reiteramos, se han hecho allanamientos en Villa Francia y pues el resultado son varias personas detenidas que en este momento continúan presas políticas por la persecución permanente del Estado chileno contra las disidencias y las rebeldías siempre organizadas en ese territorio del sur de nuestro continente. Nos vamos, Vero. Así es, nos vamos, nos despedimos. Si usted quiere informarse sobre estos allanamientos, puede informarse por medios libres, puede sintonizar, pues buscar en internet si está aquí en Costa Rica o sintonizar si está en Chile Radio Corruf y también La Zarzamora, y ahí encontraremos más informaciones al respecto. Vamos a darle seguimiento y muchas gracias, gracias, gracias por sintonizarnos. Salud y rebeldía. Salud, y le dejamos con un poquito de canción, Dam, y esta canción que se llama Milliard, desde Palestina, viva Palestina libre. Colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante.